Buenas noches amigos y buenas tardes Betty. Hoy es 22 de noviembre, 22 del 11. Números totalmente mágicos. Son las 10 de la noche. 22 también. Imaginaros que llevamos 5 onces en nuestro día y en nuestro vuelo. Muy bien, vamos a ir lo primero de todo a buscar a Betty a Florida Blanca y luego la traeremos a Europa porque nuestro destino final será en Glastonbury, en el Reino Unido. Vamos a ir al chakra corazón de la Madre Tierra. Salimos todos los que vivimos en la zona de Barcelona y entonces van a ir en cabeza los dos albatros. El hada del cielo irá subida en el albatros guía, el otro hada irá subida en el otro albatros, a continuación irán Ikran con Neytiria Lomos, posteriormente los dos Pegasos y Picoro va a ir entre ellos, después el guepardo con alas, el león con alas y a continuación las águilas. Detrás de las águilas van a ir el cuervo y la paloma blanca escoltando a la mariposa blanca. Por encima de todos va a ir el arco iris. Enfilamos hacia Alcalá de Henares, ya estamos sobrevolando por encima de Alcalá de Henares y aquí se incorpora Raquel, que viene convertida en una bella libélula. Hola Raquel. Seguimos volando aquí cerquita, Arribas, en Madrid, y aquí se incorpora Rosa, mi amiga Rosa, como convertida en una dragona. Hola Rosa, ¿qué tal? Vámonos de vuelo. Enfilamos todos en dirección a Andalucía, vamos a Baza, en Granada, donde vamos a recoger a Patri. Ya estamos sobrevolando Baza y se incorpora Patri, que viene convertida en un ave fénix. Hola Patri, ¿qué tal? Todos juntos vamos a cruzar el Océano Atlántico camino de Colombia. Marta, el hada, que va a subir encima de un albatros, va a iluminar el camino con su maravillosa luz blanca. Ya sabéis todos los que conocéis a Marta que tiene luz poderosísima en ella misma. Atravesamos el océano, vamos rápido y llegamos ya a la costa de Venezuela. Sobrevolamos el país de Venezuela y llegamos a Colombia. En Colombia enfilamos velozmente hacia Florida Blanca la Dulce. Acordaos que se llama la Dulce por sus maravillosas obleas de arequipe. Ya estamos en Florida Blanca, tomamos tierra en casa de Betis y todos saludamos a Betty. Hola amigos, bienvenidos a mi querida Colombia. Aquí los recibo con las alas abiertas para continuar este mágico viaje. Ahora, mientras que va a sonar esta canción que es un himno a la amistad, vamos a tomar un cafetito muy rápido. Betty, hoy será muy rápido el café. Y además Betty nos ha obsequiado con unas obleas de arequipe para que podamos regalarnos el paladar. La tomamos muy rápido el café y Betty se incorpora como un águila más a nuestro grupo. Y todos juntos enfilamos hacia España. Vamos muy rápido porque el viaje de hoy es muy largo y entonces atravesamos rápidamente el Océano Atlántico con la luz de nuestra hada, entramos en España por Huelva, subimos hacia arriba y llegamos a la montaña de Montserrat. Aquí haremos la primera parada del viaje. Tal como nos dijo Alex en el grupo, Montserrat es el centro creativo del chakra corazón de la Tierra. Vamos a parar unos minutos y mientras tanto iremos escuchando a la escolanía del monasterio cantando el Virolai. Es el canto en honor de la Virgen de Montserrat. Voy a dejaros que disfrutéis del paisaje, de la espiritualidad de esta zona y de esta maravillosa canción. Thank you. Muy bien, nos vamos de Montserrat. Ahora vamos a bajar volando hasta la playa de Barcelona. Tomamos tierra en la playa y aquí cada uno va a tomar la forma que ha elegido para ir por el mar. La orca piloto irá en cabeza y encima de la orca irán las dos hadas, el hada del océano y nuestra hada Marta. Marta, por cierto, nos va a ir iluminando todo el camino por el mar Mediterráneo. A continuación irá el tiburón blanco que llevará a lomos a Picoro. Le seguirán los delfines, los tritones, la sirena y el león marino. Posteriormente irán los caballitos de mar. Y por encima va a ir Ikranco el neytiri, la dragona, el guepardo alado y el águila. El arco iris nos va a cubrir a todos durante este viaje. Nos metemos en el Mediterráneo. Aquí observar que las aguas no son tan frías como las que vivimos en otros viajes por el océano Atlántico. Y en el Mediterráneo vamos a ir avanzando con la luz que nos va abriendo nuestra hada Marta, y vamos a ir en dirección a las Islas Baleares. Vemos la isla de Menorca y la vamos a dejar a nuestra derecha. Seguiremos por el Mediterráneo hacia Cerdeña. Cuando llegamos a Cerdeña, la dejamos a nuestra izquierda y avanzamos hacia Sicilia. Dejamos Túnez a la derecha y pasamos entre Sicilia a la izquierda y Malta a la derecha. Ya sabéis que Sicilia está muy cerca de Malta. Estamos por el medio de ambas islas. Nos dirigimos a la isla de Creta, concretamente a la ciudad de Heraclión. Muy bien, vamos a tomar tierra aquí en este puerto. Aquí vemos delante de nosotros, la antigua fortaleza de Heraclión. Muy bien, y ahora vamos a ir por tierra muy cerquita de aquí, a 5 kilómetros, que está el Palacio de Cnosos. Es la antigua residencia del mitológico Minotauro. Justo en este lugar está el templo etéreo de San Hilarión. Hilarión fue Saulo de Tarso, o Pablo, como se le conoció en la religión cristiana. Él es el maestro de la verdad, de la ciencia y de la curación. Su llama es verde, un verde esmeralda. La clave tonal de este maestro es Tocata y Fuga de Johann Sebastian Bach. Ahora aquí vamos a hacer un círculo y nos cogemos las manos. Ya veis que la llama verde, este verde esmeralda intenso, está en el centro de nuestro círculo. El gran maestro de esta llama ya os he dicho que es Hilarión. Y la llama la miraremos fijamente porque aportará verdad a nuestra alma y también podemos pedirle por nuestra sanación o la de algún allegado nuestro. Vamos a estar unos breves minutos para pedirle a la llama verde que nos aporte la verdad y la sanación. Muy bien, ya hemos acabado en el templo etéreo del maestro Hilarión y vamos a emprender vuelo otra vez. Cada uno tiene que tomar la forma elegida para el vuelo. Elevamos el vuelo y nos vamos a dirigir hacia el sureste, dirección a Yemen. ¿Y por qué os llevo a Yemen? Pues porque allí está el Golfo de Adén. Y en el Golfo de Adén han descubierto una puerta dimensional poderosísima, es multidimensional. Esta puerta está vigilada por buques de guerra de varios países, que aunque ellos dicen que vienen aquí a vigilar a los piratas somalíes, la realidad es que están pendientes de la puerta. Fue en el año 2009 cuando esta puerta se manifestó mediante un, ya lo veréis ahora cuando lleguemos, es un remolino de luz que hay justo en la costa de Yemen. Nosotros vamos a ir derechos a la isla Perim, que está en Yemen, en medio del Mar Rojo. Sobrevolamos ahora el canal de Suez, miradlo ahí abajo. Estamos por encima de Egipto. Veis las extensiones del gran desierto arábigo en Egipto. Vamos a salir un poquito hacia nuestra izquierda y nos ponemos encima del Mar Rojo. Ahí lo veis en todo su esplendor. Pero vamos a bajar para volar a ras del mar. Mirad qué maravilla de aguas. Son translúcidas, veis que se ve, si nos acercamos mucho, se ven los peces, se ven ahí las criaturas marinas que las distingue de la transparente que es el agua. Muy bien, estamos llegando ya a la isla y aquí, en la isla de Perim, vamos a tomar tierra todos. Tomamos tierra y nos ponemos en la isla mirando hacia la costa de Yemen. Justo aquí enfrente, allí donde se ve ya la puerta, es ese remolino de luz que se ve ahí enfrente. Muy bien. Aquí vamos a hacer una parada y vamos a observar la puerta dimensional en el Golfo de Adén. Nos vamos a poner en círculo, que es como mejor estamos, sentados en el suelo. Observaremos bien la puerta y si alguno desea atravesarla, nos cogeremos las manos para ir todos unidos. Os aviso, esta puerta es multidimensional. ¿Qué significa? En función del grado de iluminación y elevación que cada uno de nosotros tenga, al atravesar la puerta nos dirigirá a una dimensión diferente. Yo os dejo unos minutos para que podáis disfrutar de la puerta y de la experiencia de atravesarla. Pensar que aunque vamos cogidos de las manos, cada uno verá un mundo diferente cuando pase la puerta, pero nuestras manos estarán unidas todo el rato. تعتقد أني قلبي في ضلوعي مؤمن خطى التلف والحريق خطى التلف والحريق وضد ما يشهي لا الخضر ويقلب ويمحن وضد ما يشغل الخضر ويقلب ويمحن وضد نهدى وضد وضد نهدى وضد وضد نهدى Vaya experiencia. para mí particularmente ha sido maravillosa. Yo creo entender que yo he salido a la dimensión 7, la misma que vivimos en la puerta Ayumarca. Bueno, ya me contaréis cada uno de vosotros qué dimensión habéis visto. Ahora nos va a tocar ir por tierra, porque tenemos que atravesar toda Arabia y Jordania hasta llegar a Israel. Vamos dirección Jerusalén. Para ir por tierra hemos definido cada uno como queremos ir. En cabeza va a ir el leopardo, que es el gran señor de las tierras del desierto. El hada de la tierra irá subida en él. A continuación irán el león y la leona. El hada, Marta, irá encima del león. A ellos les seguirán el lince ibérico y las lobas. Y a continuación, los caballos y la yegua. Detrás de ellos van la vaca, la gacela y el canguro. Por encima irán Ikran con el tiri, la dragona que llevará a Picoro encima, el águila y el guepardo con ala. Y como siempre, el arco iris irá por encima de todo. Ahora vamos a atravesar la cadena montañosa Asir de Arabia, hasta la Meca. Quiero hacer una parada en la Meca. Nos pillaba en nuestro camino y creo que merece la pena ir parar en la Meca, esta ciudad santa. Mirad, aquí está, estamos encima de la plaza de la Meca. Vamos a sentarnos, a ponernos en círculo, y le voy a pedir a nuestra compañera Lidia que nos guíe en una meditación en esta ciudad santa. No olvidéis que es una ciudad santa. Nos dirigimos a la Meca, situada en un valle desértico del oeste de Arabia Saudí. Es la ciudad más santa del Islam. Nos vamos colocando en círculo, en medio de la gran plaza. Ahora, relaja tu cuerpo. Permanece en estado de paz. Es lo que recibirás de este lugar sagrado. Inspira y exhala. Inspira y exhala profundamente, de una forma cómoda y lenta para ti. Hará que te reencuentres profundamente con tu ser interior, sanando tu alma. Tomarás contacto con tu lado más puro. Unirás esta intimidad con tu espíritu. Y te liberarás de toda la carga acumulada. Inspira y exhala. Inspira y exhala. Siente cómo esta unión con tu alma y tu cuerpo se produce de manera natural. Cuando dejamos de buscar respuestas y comprendemos que todo forma parte de un gran aprendizaje, es cuando entramos en sintonía con nuestra verdadera esencia. Inspira y exhala. Inspira y exhala. Toma conciencia de dónde estás. Siente la energía que desprende este lugar misterioso y fascinante. Invade este sentimiento en todo tu ser y resurge. Percibe cómo te transformas en una persona renovada y afortunada. Inspira y exhala. Inspira y exhala. En este momento reanudamos el camino. Gracias, Lidia. Ha sido fantástico, como siempre. Bueno, nos ponemos en pie y ahora vamos a seguir por tierra. Vamos a atravesar las montañas nuevamente y llegaremos al desierto Rup Al Khali. Es el gran desierto de Arabia. Subiremos hacia el norte. Atravesamos el desierto rápidamente y llegamos a la frontera con Jordania. Atravesamos Jordania, seguimos en línea recta y llegamos a la frontera con Israel. Eso está justo a la altura del Mar Muerto. Si veis, a la derecha está el Mar Muerto. Fijaos, todo eso blanco que veis son grandes capas de sal. Este mar es un mar con una densidad tremenda, grandísima, y va generando capas de sal. Lo dejamos a nuestra derecha y seguimos hasta Jerusalén. ¿Por qué os he traído a Jerusalén? Pues porque en Jerusalén hay otro templo etéreo de la Hermandad Blanca. Es el Templo de la Resurrección. Este templo está regido por el Maestro Jesús de Nazaret y por su Madre María, pero además tiene una conexión subterránea directa con Glastonbury, que es a donde vamos a ir a hacer nuestra meditación final. La llama de este templo es de color madreselva y si os fijáis bien en ella parece como un lirio blanco. Nos vamos a coger de la mano nuevamente todos aquí alrededor de la llama. La clave tonal de este templo es el Ave María de Schubert y oyendo esta música vamos a pedir a la llama madreselva por la resurrección de nuestra alma. Cuando pedimos por la resurrección de nuestra alma, estamos pidiendo en volver a activar las cosas que dábamos por acabadas, en resucitar todo aquello que pasó y que nos gustaría que volviese a ser. Claro, si ese es vuestro deseo. Vamos aquí a hacer una paradita para pedir a la llama que nos haga la resurrección de nuestra alma. Thank you. Bien, ya hemos acabado en el Templo de la Resurrección y ahora vamos a emprender nuevamente el vuelo porque vamos a hacer algo diferente a todo lo que hemos hecho ahora. Vamos a volar por encima del mar Mediterráneo, a ras de mar, vamos dirección a Turquía y llegamos a las costas de Turquía volando directamente hasta Pamukkale. Aquí en Pamukkale hay la Puerta de Plutón. Y así como hasta ahora hemos estado visitando puertas dimensionales estelares, esta puerta está considerada como una puerta al inframundo, al infierno, como decían en la religión. Solamente vamos a verla. Quiero que además notéis qué se siente cuando estamos delante de una puerta como esta, para que nunca tengamos un problema. Tranquilos, porque aquí el hada de la Tierra va a hacer un escudo protector alrededor de nosotros para que no tengamos ningún problema. Históricamente, en esta puerta, es la entrada a una gruta en la que todo ser vivo que entraba no salía vivo. Curiosísimo. Es decir, moría. Por la noche hay una neblina muy espesa que envuelve la puerta, que son los gases carbonatados que despide la gruta. Antiguamente, incluso, las aguas de esta gruta alimentaban el balneario que los romanos y los griegos hicieron en este lugar. Si os dais cuenta, se nota una energía negativa, frío, malestar. Tranquilos, que no os va a pasar nada, pero quiero que lo notéis para que veáis cómo es. No nos vamos a quedar mucho tiempo aquí, el suficiente para pedir por las almas que murieron en esta gruta infernal, mientras escuchamos esta música del inframundo. Bueno, ya hemos visto una puerta infernal, no quiero verla nunca más. Y ahora nos vamos por tierra, vamos a ir por tierra, hasta Transilvania, en Rumanía, en los Cárpatos. Pero no, no penséis que vamos a ver al Conde Drácula, ni mucho menos. Vamos al Templo de la Liberación del Maestro Saint Germain. Es un templo, un nuevo templo etéreo de la Hermandad, que está allí en Transilvania. Vamos por aquí, por Turquía, atravesándola. Veis que esto es el estrecho del Bósforo, en las cercanías de Estambul. Estambul lo dejamos a nuestra izquierda. Vemos el Mar Negro a nuestra derecha y el Mar de Mármara a nuestra izquierda. Un poco más adelante, aquí, esta es la frontera con Bulgaria. Pasamos la frontera, atravesamos Bulgaria transversalmente y llegamos a Rumanía. Enfilamos derecho hacia los Cárpatos, y allí directamente a Transilvania. Aquí en Transilvania vamos a visitar, como os he dicho, el Templo de la Liberación. El maestro de este templo es Saint Germain, su llama es de color violeta y la clave tonal de este templo son los valses de Johann Strauss. Nuevamente vamos a hacer un círculo con la llama en medio, nuestras manos cogidas, y mirando la llama vamos a pedir por la liberación de nuestra alma y por la liberación de las personas a las que queremos, mientras vamos a estar oyendo un maravilloso vals de Strauss. Gracias, maestro Saint Germain. Vamos a seguir por tierra. Atravesamos ahora esto que estamos pisando, es Ucrania. Aquí hace frío, ¿eh? Uf. Llegamos a Polonia. Muy bien, atravesamos Polonia. No vamos a ver nada en Polonia. Y entramos en Alemania. Vamos derechos a Berlín. Nos vamos a parar justo delante de la puerta de Brandenburgo. Aquí se encuentra, como nos dijo Alex, el centro estructural del chakra corazón de la Tierra. Vamos a estar aquí parados un poquito delante de la puerta, observándola, viendo la maravilla de su construcción y arquitectura, mientras escuchamos una música especial dedicada a Berlín. Everybody's free. Bueno, vamos a emprender nuevamente el vuelo. Nos vamos a ir todos juntos, en esta ocasión, hacia el norte de Europa. Muy al norte del todo. Vamos a ir a Tromsø, en Noruega. Para ello volamos por encima de Suecia, llegamos a Noruega y en Noruega tiramos hacia el norte, justo tocando con el Mar del Norte. Aquí está Tromsø, donde tomamos tierra, y aquí vamos a ver las auroras boreales. Yo quiero que durante unos minutos, con una música especial, podamos disfrutar de la maravilla de las auroras boreales. Luego ya, una vez vistas, vamos a emprender nuestro viaje hacia el Reino Unido. Muy bien, ahora vamos a empezar otra vez a volar. Va a ser un buen rato, vamos a volar un rato un poquito largo. Veis que la música que nos acompaña es la música de la serie Outlander, una serie escocesa maravillosa, en la cual existe una danza de druidas y además también hay unas piedras, un círculo de piedras, se llama Craignadown, y vamos a ir hacia ellas, pero antes de ir para allá, vamos a sobrevolar los fiordos. Creo que es una de las maravillas de la naturaleza que tiene esta tierra. Sobrevolamos Lyngenfjord, que es justo aquí en Tromsø, donde estamos, y desde aquí vamos a ir un poquito más al norte a sobrevolar por Sangerfjord. Y desde aquí nos vamos al fiordo noruego, que está más al este, Barangerfjord. Y por último, antes de volar hacia el Reino Unido, vamos a sobrevolar Lysefjord, un maravilloso fiordo, una locura de la naturaleza, en la cual está la roca más famosa de Noruega, Preikestolen. Es una roca que sale sobre el fiordo y que tiene una caída libre de 800 metros. Muy bien, venga, ahora ya sí que vamos a enfilar hacia el Reino Unido. Lo primero que haremos de todo es irnos a Escocia. Vamos a ir a la isla de Lewis. Voy a hacer un inciso para explicaros a fondo. La serie Outlander de televisión puso de moda las rocas dimensionales llamadas Craignadun, ubicadas en Inverness, población de Escocia. En realidad estas rocas no están en Inverness, están en la isla de Lewis. Y vamos a ir allá a visitarlas porque quiero que en estas rocas hagamos la danza de las druidas, también que es de esta serie, y estamos ya aquí. Bajamos, veis, qué bien, en medio de las rocas. Estamos rodeados de rocas. Estas rocas se llaman Cairnish Stone Circle. Perdonad por mi inglés, que es malo, muy malo, pero bueno, todo esto está documentado. Hemos llegado aquí a Kreiknadán y ahora los hombres del grupo nos vamos a poner alrededor de las piedras mientras las mujeres del grupo vais a hacer la danza de las druidas. Bravo, bravo por las chicas, ha sido maravilloso. Me ha encantado veros con esos vestidos vaporosos, con esas antorchas encendidas. Estabais fantásticas todas. Ahora vamos a hacer un bolo corto, porque vamos a Glastonbury, que está aquí en el Reino Unido, en Inglaterra. Pero como estamos en la isla de Lewis, yo quiero hacer un homenaje a Escocia con esta maravillosa música de Brijar. Y vamos a irnos, por ejemplo, al lago Ness, aquí tenemos abajo el lago Ness. Vamos a bajar, vamos a ponernos tocando el agua, a ver si somos capaces de ver a Nessie, el famoso monstruo del lago. Damos la vuelta al lago, no lo vemos. Bueno, otra vez será. Y ahora vamos a enfilar hacia Inglaterra, donde está el chakra corazón de la Madre Tierra. Para recorrer Inglaterra, nada mejor que una música mágica, la de Harry Potter, y nada mejor que subirnos en unas escobas mágicas como las de Harry Potter. Muy bien, ya está sonando esta música, y entonces, subidos en nuestra escoba, vamos primero a pasar por Hogwarts, el gran colegio de magia y hechicería. Y bajamos hacia Londres. Vamos volando a Londres y aquí, justo debajo de nosotros, ahí veis esta gran urbanización de casas. Ahí tenemos 4 Private Drive. Yo no sé si lo he pronunciado bien, pero es la casa en la que vivió Harry Potter con sus tíos. Yo le hago un homenaje a Harry Potter, sobre todo a su escritora, porque creo que es una historia tan maravillosa y tan hecha a medida de todos nosotros que merece la pena hacerle un homenaje. Bueno, vamos a seguir volando las escobas y rápidamente llegamos a Stonehenge. Stonehenge es este círculo de piedras que veis, estamos ahora sobrevolando por encima, que es muy famoso el monumento este neolítico de Stonehenge, es muy famoso desde hace más de 5.000 años. Pero claro, no es el más poderoso. Yo he estado pensando siempre que era el más poderoso, pero realmente el poder de la energía está en una línea que une Glastonbury con Shaftesbury. Entonces he decidido que vayamos hacia allá. Aquí vamos a pasar por varios monumentos megalíticos. Uno de ellos es Avebury Stone Circle, Shaftesbury. Vais viendo que los círculos de piedra se van repitiendo por todos los lados. Y ahora llegamos a la tierra mágica de Glastonbury. Esta tierra, de Glastonbury, es la famosa y conocida Isla de Avalon, del rey Arturo. Por cierto, os tengo que decir que en el lugar que nos vamos a reunir para hacer la invocación, que es la abadía de Glastonbury, la leyenda dice que están enterrados Arturo y Ginebra. Antes de llegar a la abadía, vamos a ir a ver la Torre de Thor, que es famosísima en esta zona, además con un poder energético increíble. Recorremos la población y nos dirigimos finalmente a la abadía. Este monumento está en uno de los puntos más energéticos de la Tierra, Chakra Corazón. Y justo aquí está la línea, por aquí pasa la línea de nuestra queridísima gran dragona hembra, que ya baja del cielo para estar con nosotros. Hola, amiga, qué alegría volver a verte de nuevo. Mira qué contenta está de vernos. Ya sabéis que nos quiere mucho la gran dragona hembra. Nos vamos a sentar todos delante de las dos torres, ahora haremos la meditación y ya Lidia va a volver a hacerla y nos va a dirigir lo que tenemos que hacer con nuestra dragona en medio, la dragona hembra, y yo le paso la palabra a Lidia para que nos ayude en esta meditación que incluye la invocación a la Madre Tierra. Fijaros, no olvidéis, 22 del 11, hemos salido a las 22 horas y vamos a hacer la invocación a la Madre Tierra con luna llena. Lidia, por favor, cuando quieras. Vamos descendiendo para llegar a la abadía de Glastonbury, al sureste de Inglaterra. La leyenda dice que están enterrados el rey Arturo y su esposa Ginebra. Es un lugar enigmático, lleno de magia. Mira al cielo, aquí llega la gran dragona hembra. Relájate, nos cuidará. Ella se situará entre medio de las dos columnas y nosotros nos vamos colocando todos juntos delante de ella. Inspira, expira. Expira. Cierra tus ojos. Pon tus manos en el centro de tu pecho. Trabajaremos el chakra corazón. Con la ayuda de tu imaginación e intención, observa cómo aparece un punto de luz de color verde. Inspira y expira. Inspira y expira. No te preocupes si te cuesta ver ese color. Lo importante es que prestes atención a tu chakra corazón. La energía que mueve este chakra es el amor incondicional, amor en mayúsculas. También se encarga de la energía del perdón y compasión hacia ti y hacia los demás, y de la aceptación que tienes contigo. Inspira y expira. Inspira y expira. Siente el latir de tu corazón con tu presencia. Abrázalo. Siente cómo bombea de amor en cada respiración. Observa cómo eres luz de piel hacia adentro. Observa cómo se llena de color verde, de energía todos tus órganos. Y observa cómo arrastra toda la energía estancada y se desliza por tu cuerpo y sale por la planta de tus pies. En estos momentos puedes hacer tu invocación a la Madre Tierra. Recuerda: prosperidad, abundancia, fertilidad, amor o creatividad. La gran dragona estará en el centro. Con nosotros puedes empezar. Cuando estés listo, lista, abre tus ojos con una sonrisa y te das las gracias por el tiempo que has invertido en ti y por el amor que te has dado. Agradécete que estemos aquí, unidos en este viaje fascinante, disfrutando de este momento. Abraza a la dragona, ella te espera. Estamos a punto de iniciar el vuelo. Yo no tengo palabras para agradecerte esta meditación, querida Lidia. Es fantástica, ha sido maravillosa. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, abrazaros. Vamos a celebrar lo que acabamos de hacer. Llevamos ya casi una hora haciendo cosas maravillosas. Ese es el momento en que nos podemos abrazar, nos podemos besar y nos podemos dar todas las gracias. Y no dejemos a nuestra gran dragona hembra, que también le encantan nuestros abrazos. Ella siempre está emocionada con nuestro grupo. Somos los únicos que venimos a ella, la abrazamos, e incluso alguno de nosotros le hace preguntas. Voy a dejaros, nada, un tiempo pequeño para que acabemos este ritual de celebración. Bueno, amigos, este viaje está tocando a su fin. Todo lo bueno se acaba, pero no hay problema, porque dentro de más o menos un mes tendremos algo también muy bueno. Ahora vamos a ir todos volando hasta Colombia para acompañar a nuestra amiga Betty. Muy bien, por supuesto, delante de nosotros va a ir Marta, el hada, iluminando el camino. Enfilamos directamente al continente americano, a toda la zona maya de México. Sobrevolaremos las ruinas mayas de Chichén Itzá, Cobá, Jamanjá, Xicaret, Tulum, Conlich y la mágica zona de Palenque. Observar esos monumentos son increíbles. Parece mentira que en aquellas épocas hubieran hecho esto. Vamos bajando, bajando, bajando y atravesando toda la zona antigua maya. Veréis que a nuestra izquierda está el Mar Caribe. Y ahora, con esta canción que le dedico a Betty, vamos a atravesar Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, pasaremos por encima del Caribe y llegamos nuevamente a Colombia. Callo unos momentos para despedirnos de Betty y decirle adiós. Amiga, nos veremos en el próximo viaje, que será a Egipto. Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y ya con nuestra música icono, volvemos a España volando. Vamos a atravesar el Atlántico como antes, con la luz de nuestra hada iluminándonos. Entramos por Marruecos y subimos hacia Granada desde Marruecos. Atravesamos el Mediterráneo, llegamos a Baza y aquí despedimos a Patria. Adiós, Patria, amiga, nos vemos en un mes. Y subimos hasta Madrid. Primero dejamos a Rosa en Rivas. Un abrazo muy fuerte, querida amiga. Nos vemos el mes que viene camino de Egipto. Y ahora vamos a dejar a Raquel en Alcalá de Henares. Mi adorada Raquel, gracias por tu compañía. En un mes volvemos a por ti. Para finalizar este maravilloso viaje, vamos a llegar en Barcelona a Almaviva. Aquí se queda mi querido Alex. Y los demás, con muchísima alegría, nos vamos para nuestros destinos. Voy. El Maresme, Girona, Manresa, Vic, Barcelona. Amigos, nuevamente muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Que la alegría esté presente en nuestro día a día. Os quiero a todos.